Desde hace un mes siento que mis neuronas no funcionan igual. ¿Será que ahora estoy rubia? Ayer me hizo una escena de celos. Es que me quiere demasiado. Hace 3 días que como solo lechuga y sigo gorda. Hace 2 meses que estoy obsesionado con ver más grande mis pectorales. ¿Será que me estoy volviendo gay? Oye, oye, oye. Que no te metan cuentos. Mitos y verdades. Las cosas como son.